tus manos temblaré. Vuelo que valdrá por siempre y mientras no suelte tus manos te amaré. ¿Qué callar? ¿Qué decir? Tenemos que morir y después más allá. Que